De golpe, sacúdase otra vez la cortina y saludemos todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, buenas noches. Estamos pisando los últimos minutos de este 13º programita de Hemos Fracasado con todo éxito. Voy a leer a continuación lo que pasó en una empresa con unos canales de comunicación no del todo eficientes. El director general le manda un mensaje al gerente diciéndole: el viernes próximo, alrededor de las 5, aparecerá el cometa Halley en esta zona. Se trata de un evento que ocurre cada 78 años. Por favor, reúna a todos los trabajadores en el patio de la fábrica con cascos de seguridad, que allí les explicaré el fenómeno. Si estuviera lloviendo, no podremos ver este raro espectáculo a ojo descubierto. En tal caso, todos deben dirigirse al comedor donde se exhibirá un documental sobre el cometa Halley. El gerente le manda decir al director de recursos: por orden del director general, el viernes a las 5 de la tarde aparecerá sobre la fábrica, si llueve, el cometa Halley. Reúna todo el personal con casco de seguridad y llévelos al comedor, donde tendrá lugar un raro fenómeno que sucede cada 78 años a ojo desnudo. El director de recursos humanos le dice al jefe del personal: a solicitud del director general, el científico Halley, de 78 años de edad, aparecerá desnudo en el comedor de la fábrica el próximo viernes a las 5 de la tarde usando casco de seguridad, pues será presentado un documental sobre el problema de la lluvia y el director hará la demostración en el patio de la fábrica. Del jefe del personal al jefe de turno le manda decir: el viernes a las 5 p.m., el director, por primera vez en 78 años, aparecerá en el comedor para filmar el documental Halley desnudo, junto al famoso científico y su equipo. Todos deben presentarse con casco de seguridad porque el documental tratará de la seguridad en condiciones de lluvia. Del jefe de turno al jefe de brigada, todo el mundo, sin excepción de nadie, debe presentarse desnudos con los de seguridad de la fábrica en el patio de la misma este viernes a las 5 de la tarde. El director vendrá acompañado de Halley, un artista muy famoso, y su grupo, que mostrará el documental Bailando bajo la lluvia. En caso de que llueva de verdad, hay que ir al comedor usando casco de seguridad. Esto ocurre cada 78 años. Finalmente, en el aviso en el mural, quedó así: el viernes cumple el director general 78 años, por lo cual se libera a todo el mundo para la fiesta que tendrá lugar en el comedor a las 5 de la tarde con el grupo Halley y sus cometas. Todos deben ir en cueros y usando condones de seguridad porque lloverá y se va a formar una tremenda gozadera en el patio de la fábrica. ¡Qué tanto! Bueno, bueno. Fue muy bueno. Fue muy bueno, Marco. La verdad que bastante... El real. Teléfono descompuesto. Eso lo hacíamos en la primaria. Exactamente. Qué jodido,